Dios le bendiga, buenas tardes, bienvenidos cada uno de ustedes a este lugar. Qué bueno volver a reunirnos, encontrarnos y continuar adelante con todo lo que Dios está haciendo en este tiempo en medio de su pueblo, de su iglesia y lo que va a seguir haciendo también de aquí en más. Ya arrancamos octubre, prácticamente estamos en la última parte del año otra vez. La mayoría de la gente está diciendo lo mismo que usted habrá escuchado, ¿no es cierto? ¿Cómo pasa el tiempo? ¡Qué rápido! Otra vez ya estamos cerca de fin de año. Bueno, algunos se preocupan no por eso, sino porque cumplen un año más, ¿no es cierto? Así que así que van contando de a décadas, ¿no es cierto? No de a uno, al menos en mi caso. Bueno, pero allí estábamos, con la gracia de Dios y el amor de Dios, siempre llenos de su presencia y bendecidos por Él, así que no tenemos temor del tiempo ni de lo que ocurra, sabemos en quién hemos puesto nuestra fe, en quién hemos depositado nuestra confianza, sabemos de la fidelidad que tiene, del poder que tiene, sabemos del amor que tiene y sabemos qué lugar Él está reservándonos allí en el cielo y en la eternidad para disfrutar esa eternidad junto a Él. Así que no hay nada de lo que pueda acontecer aquí en la tierra que nos pueda quitar ese gozo profundo, esa paz interior que pudimos alcanzar toda vez que pusimos nuestra vida en sus manos. Así que estamos felices y gozosos por ellos. Mientras tanto, claro que a veces la vida se torna un tanto dificultosa y con muchos altibajos. Vaya, la mayoría de la gente lo experimenta y lo vive. Pero qué bueno es entonces allí sí darnos cuenta de que este Dios del cual estoy hablando es un Dios real, que efectivamente nos cubre, nos guarda, nos protege, así que nos da seguridad. Él es refugio, Él es amparo, es alguien muy cercano al cual podemos estar recurriendo permanentemente. Así que de esto se trata, ya ve, ¿no? De una religión, de un conjunto de creencias o de algunas prácticas determinadas, de algunas costumbres, sino de sostener y desarrollar un vínculo personal con Dios a través de Jesucristo. Así que de esto le animo también a usted a poder desarrollarlo, alcanzarlo, vivirlo, experimentarlo. Está a su alcance, Dios está muy cercano a usted también porque Él desea entablar este vínculo con usted. Así que reflexione en eso, si tiene alguna pregunta, alguna inquietud, luego lo puede hacer conmigo, con alguno de los que forma parte de esta familia también aquí. Muy bien, octubre es un mes y un tiempo bien especial por muchas circunstancias. Una de ellas tiene que ver con que nuestros jóvenes van a estar participando de un nuevo Congreso Juvenil Nacional. Todos los jóvenes bautistas de Argentina se van a reunir en esta ocasión en la ciudad de Rosario, hacia mediados de mes, del 13 al 16 más exactamente, y allí van a estar desarrollando entonces una serie de talleres, de eventos, de plenarias, y bueno, como se hace periódicamente entonces, van a estar participando en su gran mayoría en este Congreso Juvenil Nacional. Oremos por los jóvenes que van a estar participando, por el viaje, la estadía, el regreso, que sea siempre con esa bendición de Dios, que vayan guardados por el Señor y que sea también de impacto a sus vidas, de crecimiento a sus vidas, que los siga guiando en las cosas que Dios tiene preparadas muy especialmente para cada uno de los jóvenes que se reúnen en este lugar. Así que jóvenes, estaremos pendientes, estará la iglesia orando por ustedes y orando para que Dios les dé palabra, les ministre en ese tiempo y sea un tiempo también especial para muchos de ustedes en los cuales puedan escuchar atentamente la voz de Dios y ir reconociendo cada vez con mayor claridad su propósito para cada una de sus vidas. Previamente al Congreso Juvenil, también en la misma ciudad, pero dos o tres días antes se va a estar desarrollando el Encuentro Nacional de Pastores Bautistas. Así que los pastores también estaremos participando allí de miércoles a viernes, de un encuentro que también se realiza periódicamente, por lo cual también le ruego a toda la iglesia que pueda estar orando por el pastor y los pastores que van a estar viajando también de distintos lugares de nuestra nación para reunirse allí una vez más. Así que eso nos tiene como parte de lo que tiene que ver con octubre. Ya escuchaste sobre Octubrillante, el evento para toda la iglesia, para todas las familias y particularmente para nuestra comunidad. Lo estaremos haciendo nuevamente en la calle, así que estaremos desarrollando allí la mayor parte del evento y del programa para luego finalizar aquí dentro también. pero octubre también conlleva la celebración del Día de la Madre, ¿no es cierto? Un día bien especial, muy especial, y vamos a querer celebrarlo junto a todas las mamás que forman parte de esta iglesia, para otras que puedan estar viniendo y visitándonos y que vos puedas estar invitando, porque claro, vamos a pedir una bendición muy especial sobre cada una de las mamás que estén presentes. Y ser mamá hoy en día también tiene su carga, su peso, y se necesita mucho de la fortaleza de Dios, desde el amor de Dios, desde los brazos de Dios que la puedan sostener para seguir llevando adelante una tarea tan preciosa y tan sublime. Así que queremos orar por todas las mamás en este mes también. Y finalmente, octubre es el mes aniversario de la iglesia, así que vamos a tener larga celebración durante todo el mes. Y el último domingo vamos a estar celebrando un nuevo cumpleaños de la congregación. Así que nos estaremos reuniendo de manera particular ese domingo, estaremos compartiendo seguramente algún encuentro más social y de celebración, como una torta, algo, pero lo más importante es que como iglesia vamos a estar recibiendo una palabra muy particular de Dios, un mensaje especial de Dios para los próximos años que como congregación nos va a ver como protagonistas. Dios tiene en su corazón llevar a cabo una tarea, una visión que tiene, que nos está dando, que está llevando a cabo, y Él quiere que toda la iglesia podamos estar conociendo perfectamente cuáles son sus planes para poder disponer nuestra vida al cumplimiento de esos propósitos. Así que también estaremos recibiendo esto. Finalmente, estamos ya cumpliendo la primera semana de los 40 días de oración y de ayuno, ¿verdad? El domingo anterior, el domingo pasado, se inició esta campaña de oración y de ayuno, particularmente para pedirle a Dios de su bendición sobre toda nuestra nación, sobre Argentina, sobre sus gobernantes en los distintos niveles de gobierno, etcétera. Así que el domingo pasado, miles de iglesias en Argentina, y les diría que seguramente más de 1 millón de creyentes en Argentina, por supuesto, están allí orando e intercediendo en este sentido. Así que este es el manual, el librito que nos guía con una reflexión para cada día y también con los motivos de oración para cada día. Se completó entonces hoy la primera semana. Como faltaban, o más bien hubo más demanda, usted pidió tenerlo también y no había más ejemplares, conseguimos alguna cantidad más de los ejemplares de este libro, así que usted lo puede llevar. Si no lo había recibido el domingo pasado porque no estuvo, usted lo puede llevar. Solicítelo aquí adelante a Silvia, ella se lo va a entregar. Recuerde que es con el compromiso de estar orando, al menos por los 32 días que faltan para completar esta campaña, ¿verdad? Así que luego hágalo y pídalo allí y se lo puede estar llevando. Y quería celebrar con ustedes otro acontecimiento particular. Mire, cuando en una familia pasan cosas lindas, de gozo, de alegría, de gratitud, es bueno compartirlo, ¿no es cierto? Y entonces así compartimos el gozo y la alegría. Y podemos reconocer a aquellos que por su esfuerzo Dios también los bendice y les permite alcanzar metas y seguir creciendo y alcanzando niveles mayores de desarrollo y aún de bendición, ¿no es cierto? Así que en esta tarde yo quiero aprovechar que está entre nosotros quien hace pocas semanas se ha graduado de su carrera, que es Patricia Ojeda, que está aquí entre nosotros. Así que, Patricia, ¿qué carrera era particularmente? Profesora de Historia. ¡Qué bueno para los jóvenes, ¿no es cierto? Ponete en pie, le damos un aplauso. ¡Gloria al Señor! Un nuevo logro. Qué bueno también entonces que Patricia, otra de nuestros jóvenes, pero Patricia es joven también, por supuesto, esté alcanzando esta meta, una bendición de Dios. Y bueno, allí para todos los que necesiten apoyo en historia, ahora ya se vienen los exámenes y alguno la va a tener pendiente, ya saben a quién pedirle ayuda. Aunque tenemos otros por ahí que están también avanzando con su profesorado y demás. Así que bueno, la iglesia como familia se ve bendecida por estos regalos que Dios otorga a sus hijos y a sus hijas. Así que disfrútalo mucho, con mucha alegría, con toda la familia, Lucas también. Que sea de bendición y el Señor lo permita fructificar y prosperar en toda la familia. Bueno, muy bien, vamos a recibir la palabra de Dios en esta noche. Sabe, yo estimo que todos nosotros, o la mayoría de los que estamos aquí, podríamos afirmar el deseo de poder ser llenos de la gloria de Dios, de poder recibir la gloria de Dios, poder experimentar la gloria de Dios. Le quiero decir que, si bien esta es una expresión que naturalmente va a surgir de todos los creyentes, o de todos los cristianos, al menos de su enorme mayoría, no es tan sencillo poder dar cuenta de cuándo efectivamente estamos experimentando esa gloria. O cuáles son las maneras en que yo debo estar experimentando esa gloria en mi vida también. Por lo cual, en esta noche el mensaje es para ser llenos de la gloria de Dios. Para ser llenos de la gloria de Dios. Muchas veces la reconocemos, muchas veces cantamos, muchas veces hablamos sobre la gloria de Dios, pero a veces la vida de algunos cristianos parecen indicar que no están experimentando la gloria de Dios, por lo cual probablemente no estén reconociendo la gloria de Dios en sus vidas. Y esto se debe seguro también a algunas características o elementos que usted y yo debemos sostener en nuestra vida para que efectivamente la gloria de Dios se pueda manifestar en nosotros, se pueda revelar en nosotros y de hecho entonces la podamos disfrutar también. Hay un pasaje en el libro de Éxodo, en el capítulo 33, que está destacando la experiencia que tuvo Moisés, un siervo del Señor. En aquel momento, Dios ya había escogido a Moisés como a quien iba a dirigir a su pueblo para liberarlo de la esclavitud en Egipto e ir conduciéndolo a la tierra prometida, aquella bendición especial y particular que Dios tenía para su pueblo. Y allí como instrumento de Dios y luego de haber liberado al pueblo de esa esclavitud y de Egipto, entonces Dios le va dando instrucciones y le va dando la ruta y el rumbo por el cual deben ir y les va repitiendo una y otra vez el compromiso de parte de Dios a bendecirlos en la manera que Él lo había establecido. Llegado un punto, es allí donde entonces Dios lo confirma a Moisés como su siervo y su guía de todo el pueblo. Pero a partir del versículo 15 se entabla entre Moisés y Dios este diálogo, ¿no es cierto? Este intercambio. Moisés le dice a Dios en respuesta: si tú mismo no vas a acompañarnos, no nos hagas salir de aquí. Porque si tú no nos acompañas, ¿de qué otra manera podrá saberse que tu pueblo y yo contamos con tu favor? Solo así tu pueblo y yo podremos distinguirnos de todos los otros pueblos de la tierra. Esto que has dicho también lo voy a hacer, porque tengo confianza en ti y te has ganado mi favor, le afirmó el Señor. Déjame ver tu gloria, suplicó Moisés. Pero el Señor contestó: voy a hacer pasar toda mi bondad delante de ti, y delante de ti pronunciaré mi nombre. Tendré misericordia de quien yo quiera, y tendré compasión también de quien yo quiera. Pero te aclaro que no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. La petición de Moisés fue: déjame ver tu gloria. Vaya pedido, porque Moisés ya había estado siendo testigo de la manifestación de la gloria de Dios. Lo fue al momento en que recibió el llamado de Dios. Lo fue al momento en que Dios efectivamente, con brazo poderoso, hizo que Faraón dejara salir al pueblo de Israel de esa esclavitud en la cual estaba sometido allí en Egipto y comenzar su peregrinaje y su travesía hacia la tierra prometida. Moisés ya había visto también durante ese corto camino y durante ese tiempo la mano poderosa de Dios, la gloria de Dios manifestada en provisión para su pueblo, en cuidado para su pueblo, en amor y en misericordia para con su pueblo. Dios había manifestado su presencia una y otra vez al pueblo de Israel. Pero he aquí que en esta circunstancia, en este tiempo particular para el pueblo, ellos ya estaban por ingresar, ellos tenían por delante que despojar a los pueblos que había allí ocupando esas tierras que Dios les iba a dar a ellos. Y en esa circunstancia entonces se produce este diálogo y Moisés le dice, mirá, no nos lleves, si vos no vas delante nuestro, si no vas a estar entre nosotros, pues no nos saques de aquí. Lo cual da cuenta, no solo para el pueblo de Israel, sino para nuestra propia vida, que Dios debe estar presente siempre. Debemos anhelar la presencia de Dios, para nosotros estar con Él, no tan solo que Dios esté con nosotros. La Biblia indica otra cosa, que no es Dios el que viene detrás de mis pasos, sino que yo debo ser el que voy detrás de los pasos del Señor. Por eso debo decirle, si vos no vas conmigo, si vos no vas delante, si yo no te veo allí para poder seguirte, si no está tu gloria conmigo y esa revelación y esa manifestación de tu gloria, entonces no me muevo, no salgo de aquí, porque quedo expuesto, porque soy débil, porque no podría ver el camino correcto, porque no me puedo valer por mí mismo para todo, porque no soy autosuficiente. Así que en esas circunstancias donde Moisés le dice, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Este debiera ser también mi deseo, mi anhelo, el de cada uno de los creyentes, efectivamente, déjame ver tu gloria, Señor. En otras versiones dice que él clamó, y rogó a Dios que le mostrara su gloria. No podemos ver el rostro de Dios exactamente, así lo dice la palabra también, pero sí podemos ver la gloria de Dios. La gloria, entonces, es la revelación de la persona de Dios. Es la manera en que Dios tiene para darse a conocer. Él se da a conocer en sus atributos. Él se da a conocer en quién es, a través de su gloria, a toda persona y particularmente a su pueblo, los creyentes. La gloria de Dios es poder reconocer y observar su esplendor, su majestad, toda su santidad, su belleza y también su poder. Esto es todo revelación de la gloria de Dios a nosotros. Recuerda aquella experiencia que tuvo el profeta Isaías en el santuario, ¿no es cierto? Isaías capítulo 6, cuando el profeta recibe aquel llamado particular también para un propósito específico de Dios, para un tiempo de bendición para su vida. Él vio allí en el santuario la manifestación de la gloria de Dios que daba cuenta de la presencia de Dios allí que lo llenaba todo. Ver la gloria de Dios es experimentar el compañerismo con Él, porque su gloria es su presencia revelada allí. Es la compañía de Dios cercana, pero una compañía profunda e íntima también. La gloria de Dios es ver el poder de Dios en nuestra vida. Si no hay gloria, no hay poder. Es contemplar su soberanía y su señorío sobre toda la creación. Ver la gloria de Dios es ver las maravillas del amor y la bondad de Dios en nuestra vida. Es ver la gloria de Dios en las promesas que Él ha hecho y hace realidad en la vida de cada uno de nosotros. Por lo tanto, ver la gloria de Dios, palparla, vivirla, experimentarla, es una experiencia que conmueve nuestro ser, que impacta, que llena nuestro corazón, que nos da plenitud, que alimenta nuestro espíritu. Bueno, entonces por eso podemos decir, algunos autores refieren esta expresión y dicen, si Dios dejara de manifestar su gloria en mi vida, ¿eso se notaría? ¿Habría alguna diferencia en mi vida si Dios decidiera no manifestar su gloria en mí? Bueno, esta es la razón por la cual pareciera que algunos cristianos no lo experimentan. No hay plenitud. Su espíritu parece no estar alimentado, parece estar flaco. Su gozo parece haber desaparecido o ser inexistente. Su paz depende solo de las circunstancias de alrededor. Si tal o pasa tal o cual cosa y mi confianza entonces no está puesta en Dios, está puesta en circunstancias, en cosas, en personas. Bueno, Posiblemente es lo que ocurre en la vida de muchos cristianos. Pero para ver, contemplar, ser llenos, experimentar y disfrutar la gloria de Dios, debe haber, en primer lugar, deseo. Moisés expresó deseo. No solo deseo, un profundo deseo, un ardiente anhelo de ver la gloria de Dios. Y se lo pidió, clamó a Dios, mostrame tu gloria. Quiero ver tu presencia. Y quiero experimentar las maravillas de tu amor y de tu bondad. Quiero reconocerlo, quiero vivirlo. Por mí, no por lo que me digan los demás. No por escuchar a otros de otros lugares que cuentan y hablan acerca de la gloria de Dios. Cada uno de nosotros debe tener este fuerte anhelo de contemplar la presencia del Rey. Desear la gloria de Dios es desear estar con Él, es buscar una relación sólida y profunda, es anhelar ardientemente ese compañerismo con el Señor. Pero además, es desearlo con el propósito correcto. ¿Por qué Moisés estaba diciendo, muéstrame tu gloria? ¿Es que acaso él después se quería presentar delante del pueblo como alguien superior espiritualmente hablando? Es como que él, por soberbia, por orgullo, por vanagloria, le pedía esto a Dios para poder destacarse delante de los demás y tener aires de superioridad. Por supuesto que no hubiese sido una motivación correcta, incorrecta, y Dios nunca responde a mis motivaciones personales y mucho menos las incorrectas. Así que Moisés no lo estuvo pidiendo por eso. Yo no debo pedir ver la gloria de Dios por ninguno de estos otros motivos, no por curiosidad, a ver cómo será esto, che, dicen que está bueno, pasan cosas, se te pone la piel de gallina. Este pedido a Dios, este deseo debe surgir de lo más profundo de nuestro corazón y debe estar reflejando nuestra necesidad vital del contacto con nuestro Creador y Padre espiritual, para conocerlo más y para ser más como Él. Es el ardiente deseo de un hijo de poder experimentar la presencia muy cercana del Padre, muy íntima, tan cercana que es profunda, de poder conocerle más al Padre, de poder ver más sus gestos de amor, de gracia, de misericordia, de bondad. Es poder percibir más los cuidados del Padre sobre uno. Es poder estar más atento a cómo es el Padre, porque así como es mi Padre, debo ser yo que soy su hijo o su hija. ¿Habrá esto verdaderamente en el corazón de los creyentes en este tiempo? Si este es el deseo, claramente en nuestro caso hoy en día se debe traducir en un fuerte anhelo respecto a la oración, porque la oración es contacto con Dios. Miércoles compartíamos sobre esto. Si este es nuestro deseo interior, entonces debemos reflotar y restaurar el hambre por la palabra de Dios, por el estudio de la palabra de Dios. Porque la palabra nos revela a Dios. Nos revela quién es Él y cómo es Él. Y es el instrumento que Dios ha puesto delante mío para que yo lo pueda conocer más y mejor a Él. Y entonces profundizar ese vínculo y experimentar su gloria en mi vida también. Pero claro, ¿cómo va a haber gloria de Dios en la vida de ese creyente que tiene una vida de oración tan débil? ¿Cómo va a haber gloria de Dios revelada, manifestada para disfrutar en la vida de aquel creyente o de aquella creyente? Que abre la Biblia solo a lo mejor cuando se encuentran apuros, tratando de buscar algún pasaje que le diga algo, le fortalezca, le traiga alguna respuesta. Bueno, la palabra, la oración, el ayuno son medios para satisfacer ese deseo del alma, de querer ver su gloria, de anhelar su presencia. Moisés la deseó, la pidió, la anheló, fue el deseo de un corazón apasionado. Moisés tenía un corazón apasionado por Dios. Él no conocía estas palabras que están luego en el Nuevo Testamento, pero dice Jesús: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y vendrá. ¿Cuántas de mis oraciones entonces están pidiendo por ver la gloria de Dios? ¿Cuántas de mis oraciones están clamando a Dios diciendo: Señor, mostrame tu gloria, manifiesta tu presencia? Yo no quiero dar un paso en mi vida, en el ministerio, en la familia, en matrimonio, si vos no estás allí, porque sos imprescindible, porque sos lo más importante, porque si faltas vos, falta todo. ¿Cuántas de mis oraciones reflejan este anhelo en mi corazón? La Biblia dice eso, que si yo lo pidiera, entonces lo podría tener efectivamente como respuesta, vendría. En segundo lugar, no solo hace falta un deseo muy profundo y genuino de mi corazón, hace falta también, para ver y ser llenos de la gloria de Dios, limpieza. Mi vida debe estar limpia. Por más que exista un anhelo y un deseo, a menos que mi vida esté limpia, esté en santidad, no hay posibilidad de que yo vea y experimente la gloria de Dios. La gloria de Dios se manifiesta en la santidad. Ese mismo Isaías del cual mencionábamos hace un instante, en esa misma oportunidad, frente a esa manifestación de la gloria de Dios, lo primero que ocurrió en él fue una fuerte convicción de pecado. Él dijo, al ver la presencia del Santo: ¡ay de mí, porque soy hombre pecador! ¡Ay de mí, porque soy hombre de labios impuros! ¡Ay de mí, porque no estoy limpio! Dios se encargó de recibir ese lloro, ese lamento, porque también surgía de un corazón sincero delante de Dios. Y allí unos ángeles y unos querubines tomaron un carbón que había encendido allí del altar y con eso tocaron su boca y Dios dijo: estás limpio. Y entonces él pudo seguir contemplando la gloria de Dios que lo llenaba todo. ¿Y cómo está mi vida? ¿Podré yo pretender tener esta experiencia espiritual en mi vida que efectivamente debiera tener, no como algo extraordinario a lo cual acceder, sino que debiera ser algo natural, permanente en mi vida? ¿Yo pudiera tener esta experiencia mientras al mismo tiempo mi corazón está contaminado, mi mente está sucia? La gloria de Dios se manifiesta cuando hay quebrantamiento y humildad. La naturaleza y el carácter de Dios son incompatibles con el pecado y la falta de santidad en nuestra vida. Las vasijas que Dios llena con su presencia y derrama de su gloria en ellas son vasijas limpias. El Nuevo Testamento afirma: sin santidad nadie puede ver a Dios. Sin santidad nadie puede experimentar la presencia de Dios, ni la gloria de Dios, ni la bondad de Dios, ni el poder de Dios. Hace falta santidad para poder ser llenos de la gloria de Dios y disfrutarla. Es más, es la misma palabra la que está afirmando: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán. Verán a Dios, verán la gloria de Dios manifestada y revelada de una y mil maneras permanentemente. Pero los de limpio corazón, no los de un corazón abandonado, los de un corazón contaminado, los de un corazón en pecado. Si hay maldad, si hay mentira, si hay pecado, si hay orgullo, si hay perversidad, si no hay arrepentimiento, si hay dureza de corazón, si no hay sensibilidad espiritual, no hay posibilidad de contemplar la gloria de Dios. Mi decisión, mi voluntad, si es agradar a Dios, debo entonces vivir para Él y morir por Él. Morir a mí mismo, quebrantarme a mí mismo. y derramar todo mi ser delante de su presencia para poder ser permanentemente limpiado por la sangre de Cristo. Si deseo su gloria, lo que debo hacer entonces para ser coherente con este pedido es alejarme del pecado. Si quiero ver su gloria y su poder, me debo alejar del pecado. Lo debo abandonar, lo debo restaurar, lo debo eliminar de mi vida. Vivir en integridad y en la verdad son condiciones esenciales para poder experimentar esa gloria que viene de Él. Fíjese, cuando tenga oportunidad en esta semana, leer en Ezequiel capítulo 10 y versículo 4 y los que están alrededor también. Este pasaje dice que la gloria de Dios dejó de manifestarse y de revelarse en el lugar de adoración, en el mismo lugar de adoración. Es como que cuando la Biblia dice la expresión que Dios esconde su rostro de alguien o de todo su pueblo, Dios esconde su rostro en lugar de revelar su gloria toda vez que encuentra pecado, que hay falta de santidad. Y esto es lo que está dando cuenta el libro de Ezequiel, entre otros pasajes también, acerca de lo mismo. La gente vivía en pecado, traían cierto deseo de adoración, celebraban algunas victorias, pero en la intimidad agradaban a su carne, buscaban sus placeres, y por supuesto que eso no daba lugar ni cabida a la gloria de Dios entre ellos. Hay que anhelar la gloria de Dios, pero entonces eso implica que mi vida debe estar en santidad. Pero además, para ser llenos de la gloria de Dios de la cual estamos hablando, hace falta fe. La gloria de Dios se manifiesta en aquel que cree, en aquel que cree. Cuando había muerto su mejor amigo Lázaro, el Señor Jesús había sido avisado de ellos y se dirigió, demorando 2 o 3, 4 días en llegar hasta la casa de Lázaro. Y al venir al encuentro, sus hermanas, una de ellas, le inquirió a Jesús diciendo, bueno, si hubieses estado antes, mi hermano estaría vivo. Y Jesús les dijo estas palabras: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Eso implica que Jesús en algún momento ya se lo había dicho. Por eso le está diciendo, yo ya no te dije que si crees, que si tenés fe, si confías en mí, entonces vas a ver la gloria de Dios. Bueno, hace falta creer, hace falta confiar. Y entonces se manifiesta, se nos hace perceptible la gloria de Dios. No es necesario primero ver para luego creer. Es primero creer para luego ver la gloria de Dios. Y creemos en Él, creemos en su palabra, creemos en sus promesas, creemos a Dios en todo lo que ha dicho. Una de las razones por las cuales algunos creyentes no ven la gloria de Dios es porque no creen. Les falta fe, viven en incredulidad. Nunca tienen certeza de nada, nunca se abrazan ni se aferran en ninguna de las promesas del Señor. Bueno, quizás conforme a lo que veníamos diciendo recién, es porque no conocen la palabra, porque no conocen las promesas que Dios nos ha dado y regalado en su palabra. Bueno, la vida del creyente no puede fundamentarse de esta manera. Algunos son tan incrédulos como Tomás. ¿Se acuerda que fue el que dijo, si yo no veo los agujeros en las manos, en las palmas de Jesús, agujero que les dejaron los clavos con los cuales fue clavado allí en la cruz, si yo no lo veo y no pongo así mi dedo, no voy a creer? Es una incredulidad, hacen falta señales, hacen falta ver primero y para luego creer. Ese no es el llamado de nuestro Dios a nuestra vida. Él dijo, si crees, te dice a vos y me dice a mí, si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, vas a ver la gloria de Dios. Por lo cual, si no crees, si hay incredulidad, si no confías en tu Dios Todopoderoso, no vas a ver la gloria de Dios, así de fácil. No te vas a sentir pleno, no te vas a sentir lleno, no vas a sentir ni experimentar la abundancia que Dios permanentemente nos da a través de esa manifestación de su gloria. Mi falta de fe es un impedimento para disfrutar la gloria de Dios en mi vida. Mi falta de fe es un impedimento para ver de mejor manera la gloria de Dios revelada en mi matrimonio. La incredulidad es la condición por la cual no puedo disfrutar la gloria de Dios en mi familia, o en mi trabajo, o en el ministerio. Si creo, aunque las circunstancias puedan ser duras o difíciles, si creo, podré ver la gloria de Dios, como lo vivieron aquellas hermanas. La gloria de Dios se manifestó y Lázaro fue resucitado y volvió a la vida. Lo vieron. Hay que creer, Dios es fiel. Y él le había dicho, si crees, no te dije ya que... ¿Por qué esta incredulidad? Te mostré tantas veces y de tantas maneras mi fidelidad, mi amor, mi gracia, misericordia. ¿Qué más hace falta, diría el Señor, para que confíes, para que tu fe sea cierta, segura, sólida? No que mires a las circunstancias para ver si hay paz o seguridad en tu corazón. Poné tus ojos en ese Dios todopoderoso que ya reveló tantas veces su gloria. ¿Qué más hace falta? Para ser llenos de la gloria de Dios, además, hace falta obediencia. Hace falta obediencia. La gloria de Dios se manifiesta en los que obedecen y dependen totalmente de Dios. Cuando Jesús se acercó y le dijo esas palabras a las hermanas de Lázaro, a continuación dijo, quiten la piedra, porque en aquella tumba, en aquella cueva donde habían puesto el cuerpo de Lázaro ya muerto, hacía 4 días, la hermana dijo, mirá, ya da mal olor, ¿qué quieres hacer ahora? Llegaste tarde, te dije que vas a ver la gloria de Dios. Cuánta misericordia, Dios, ¿no es cierto? Cuánta paciencia, cuánta compasión, cuánta comprensión. Porque Jesús no dijo, está bien, si vos te quejás, si a vos te parece todo mal, si no confías en mí, bueno, dejemos las cosas así. No, no, él tuvo mucho amor y mucha comprensión por ella y aún así le iba a revelar su gloria conforme a lo que él había dicho. Y lo primero que le dijo fue, quiten la piedra. Esa piedra que ponían en la puerta de la tumba y... Quiten la piedra. ¿Y por qué se pudo ver la gloria de Dios en Lázaro resucitado? Porque efectivamente obedecieron. Alguien creyó. Y fueron y corrieron la piedra. Dios tiene enorme deseo de revelar su gloria en tu vida. Pero ¿sabes qué? Apela primero a tu obediencia. Si querés ver mi gloria, sí, Señor, cómo no, dame tu gloria. Muy bien, quita la piedra. La piedra muy pesada. No, entonces no, muy difícil. No, es mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Hace falta mucha fuerza. No, pero vos tenés que darme todo porque yo soy tu hijo, tu hija, no me pidas nada. Nunca es así. Quien tal haga, en todo caso, tendrá que hacerse cargo del no poder ver ni vivir bajo la gloria de Dios, que es bendición de Dios para su vida. Jesús podría haber pedido a alguno de sus ángeles, y che, corran la piedra. ¿Por qué se lo pidió a ellos? Porque para ver la gloria de Dios hace falta manifestar obediencia. Y en muchos casos, algunos creyentes se privan de ver la manifestación de la gloria de Dios con todo poder en sus vidas porque no son obedientes. Allí donde Dios dice, hace esto, o no lo hacen, o lo hacen a su manera, cuando les parece y todo eso. Ponen ellos sus condiciones. Hay creyentes a los cuales Dios les dice, no hagas esto, y no hace falta más que Dios diga algo de eso para que esos creyentes terminen haciendo lo que Dios dijo que no hagan. Bueno, no, pero es con estos propósitos, es para la gloria de Dios. No, pero después va a ser de esta manera, aquella otra. ¿Acaso no entendimos lo que es obedecer a Dios? ¿Cuántos años de creyente yo debo tener o debe tener alguien para aprender lo que es obediencia? Si Dios dijo sí, es sí. Si Dios dijo no, es no. Se terminó, no hay más. No digo quiten la piedra, es quiten la piedra. No, la vamos a quitar el año que viene. Bueno, hágaselo vos. Chau, no hay más gloria, no hay gloria. Así que ellos obedecieron y la gloria de Dios se manifestó en Lázaro para la vida y la bendición de los demás también. Lo primero que debemos hacer para ver la gloria de Dios es también es estar atentos a lo que Él nos está diciendo. ¿No habrá algo que Dios te quiera decir en este tiempo, en esta semana, en esta noche, en estos días? ¿No habrá algo que Dios te está queriendo decir a vos o a mí o como iglesia, a lo cual debemos prestar suma atención? ¿No nos querrá Él estar diciendo en esta noche también, quiten la piedra, quita la piedra, ¿qué hace? Quita los obstáculos, remove lo que hay delante tuyo, lo que hay en tu vida, en tu corazón, en tu mente, en tus acciones, en tus decisiones, en tu falta de disciplina, en tu falta de lectura de la palabra, en tu pobre y débil vida de oración. Remove los obstáculos. ¿Querés ver gloria o no querés? Si no es más de lo mismo. No hay otro camino. Dios habla, guía, instruye, da sabiduría para tomar caminos correctos, para hacer decisiones fructíferas, pero si no obedezco, me pierdo de ver toda su gloria derramada en mí. La obediencia es total, no a medias, no en cuotas, no en capítulos. Hay un precioso ejemplo. Dios estableció un pacto con Abraham. Y Abraham vio la gloria de Dios porque fue obediente. Dios estableció un pacto con Abraham. Lo puso bajo bendición, bajo promesa a Abraham y a toda su familia. Y Abraham fue obediente. Escuchó atentamente lo que Dios tuvo para decirle. Y dijo, vamos a hacer tal cual Dios nos ha dicho, y porque así hizo, vio la gloria de Dios revelada y manifestada en su vida completa, en su familia, en sus hijos, en su descendencia, y déjeme decirle más, en las generaciones que le siguieron también. En Génesis 17:9 dice que entonces Dios le dijo a Abraham, es tu responsabilidad obedecer las condiciones del pacto. Tanto tú como todos tus descendientes tendrán esta responsabilidad de por vida. Es nuestra responsabilidad obedecer las condiciones del pacto que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Y es nuestra responsabilidad de por vida y también la de nuestros descendientes para que ellos también alcancen a experimentar la gloria de Dios en ellos. Bueno, Abraham supo que ese era su compromiso y que debía cumplirlo para recibir y experimentar la gloriosa presencia del Rey de Reyes. A cada paso él veía al Rey de Reyes delante de él. Y esa bendición la alcanzó a él y le alcanzó a toda su familia. Bueno, para ser llenos de la gloria de Dios, finalmente, debe haber proclamación. Reconocer su gloria, la gloria de Dios, y dar a conocer su gloria, anunciar sus maravillas, dar testimonio de su misericordia y bondad, proclamar su salvación. En Isaías capítulo 66, versículo 19, Dios está diciendo que su pueblo debe publicar su gloria a las naciones. De hecho, hay una canción que, bueno, ya quedó atrás en los años, pero aquellos que tenemos algún tiempo, la vamos a recordar, ¿no es cierto? Precisamente refiere a aquella expresión que dijo Isaías en el capítulo 6 que mencionábamos recién. Isaías, frente a esa revelación y al pedido de Dios, ¿a quién enviaré? ¿Quién era por nosotros? Él dijo, heme aquí, envíame a mí. Y la canción dice, heme aquí, yo iré, Señor, envíame a mí, pues dispuesto estoy, llevaré tu gloria a las naciones. Llevaré tu gloria a mi casa. Llevaré tu gloria a mi matrimonio. Es imprescindible tu presencia allí, Señor. Es imprescindible tu bondad y tu misericordia. Es imprescindible tu cuidado, tu protección. Es imprescindible la abundancia que viene de ti, la bendición que viene de ti, el bienestar que viene de ti, Señor. Por eso anhelamos tu gloria, anhelamos tu presencia en la vida, Señor, en nuestros matrimonios, en las familias. Anhelamos, Señor, tu presencia, esa bendición tuya, esa revelación de tu poder. Lo necesitamos, Señor, para que restaure nuestros corazones, para que sane nuestras heridas, para que nos sostenga y nos fortalezca en las luchas, en las pruebas. Señor, nosotros confiamos en ti, clamamos en oración, mostranos tu gloria, Señor. Padre, en esta noche volvemos al compromiso de obedecerte en todo y vamos a estar muy atentos a lo que vos nos estás indicando, a lo que quizás ya nos estuviste diciendo en este tiempo a cada uno y aún como congregación. Señor, efectivamente queremos ver tu gloria, por lo cual en esta noche también, así como sucedió con Isaías, queremos ser limpios de toda maldad. Queremos apartarnos del pecado, Señor, pero no de palabra, porque vos conocés nuestro corazón. Pero Señor, trae limpieza a nuestra vida. Queremos que nos santifiques, porque no hay otra manera de verte, de experimentar tu presencia, vos que sos tres veces santo, si no es con corazones limpios. Señor, queremos dejar toda maldad, toda mentira, toda impureza atrás, abandonarla. Porque anhelamos, no podemos vivir sin tu gloria. ¿De qué viviríamos? ¿Y cómo teniendo todo a nuestra disposición, como hijos e hijas de Dios, todavía nuestras vidas no parecen marcar ninguna diferencia con alguien que ni siquiera ha establecido un vínculo personal con Dios a través de Jesucristo? ¿Cómo se puede explicar que la vida de algunos cristianos no revelan ninguna diferencia, no dan demostración de la gloria de Dios en sus vidas ni del poder de Dios respecto a aquellos que no tienen a Dios en sus corazones? No le quepa la menor duda de que toda vez que usted se encuentre con una experiencia así, eso se debe a que esos cristianos no anhelan la gloria de Dios, no anhelan estar enamorados de Dios, no anhelan abandonar el pecado, no anhelan obedecer a Dios, no anhelan proclamar su gloria y sus maravillas. En esta noche tenemos oportunidad de transformarnos en aquellos que, como Moisés, clamaron para ver la gloria de Dios. La gloria de Dios resplandece en la vida de aquellos que lo desean. La gloria de Dios resplandece en la vida de aquellos que limpian su corazón de toda maldad. La gloria de Dios se manifiesta, se revela y resplandece en aquellos que creen. La gloria de Dios resplandece en aquellos que están dispuestos a obedecer al Señor, prestando atención a su palabra. La gloria de Dios se manifiesta y se experimenta con toda profundidad en la vida de aquellos que con todo gozo dan a conocer su nombre y sus maravillas. ¿Se refleja la gloria de este Dios todopoderoso en tu vida? ¿Se refleja la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores en tu matrimonio? ¿Se refleja verdaderamente la presencia de Dios en medio de tu familia? ¿Se refleja el obrar y el poder de Dios, la misericordia de Dios en tu trabajo? ¿Se refleja la gloria de Dios en nuestro ministerio personal? ¿Se refleja con toda intensidad y resplandece la gloria de Dios en medio de su pueblo y de su iglesia? El Señor mira hoy nuestro corazón. El Señor mira hoy mi corazón. El Señor mira una vez más tu corazón. Y Él está dispuesto a hacerlo como lo hizo tantas veces. A hacerlo con tantos que le habían pedido. Y efectivamente le dijo, pero yo ya no les dije. No les dije. Sí, nos dijiste, Señor. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que pueda obrar. Pero hay gloria de Dios para tu vida. Hay gloria de Dios para tu vida. Él quiere llenar tu vida de su gloria, de su presencia. Él quiere llenar tu vida de su bondad, de su misericordia. Él quiere llenar tu vida de provisión, de paz. Él quiere llenar tu vida. Él quiere llenar tu vida para que vos te abraces a Él, para que quieras conocerlo más, para que quieras vivir más como Él dice que hay que vivir, para que tu corazón refleje más su corazón. Hay gloria de Dios para tu vida. Él quiere llenar de manifestaciones del poder de su gloria en tu vida y a través tuyo también. Él quiere llenar de su gloria, de su presencia, esos ámbitos tan importantes como son nuestra casa, nuestra familia, nuestros vínculos, nuestros afectos. Él quiere estar allí también para bendecirte a vos, para bendecir a los tuyos y para bendecir aún a las generaciones que nos van a suceder. Qué bueno, Señor, en esta noche una vez más podemos acomodar nuestra vida, acomodar nuestro ser, tomar decisiones para poder entonces clamar para que tu gloria sea manifestada y revelada en nuestra vida. Señor, muéstranos tu gloria. Es imprescindible, Señor, es vital poder reconocer tu presencia, Señor, para poder seguir tus pasos, seguir en los caminos que has preparado para nosotros. Señor, estar bajo bendición, poner bajo bendición nuestra vida, nuestros matrimonios, nuestros hijos, todo lo que hacemos, Señor. Poner bajo tu mano de poder, bajo tu mano de autoridad, Señor, todo lo que somos, todo lo que tenemos. Señor, muéstranos tu gloria, es el clamor de muchos de los que estamos aquí en esta noche. Señor, habiendo reconocido la necesidad de tener este anhelo profundo, este anhelo y este deseo ardiente en nuestro corazón, de buscar tu presencia, de buscar tu rostro. Señor, hemos reconocido también la necesidad que tenemos de que podamos arrepentirnos y quebrantarnos para que haya limpieza y santidad en nuestra vida. Señor, reconocemos la necesidad de que tú nos ayudes en nuestra incredulidad para crecer en la fe, en la confianza en ti. Señor, en esta noche también reconocemos la necesidad de pedirte perdón por no haber sido obedientes, por haberte fallado, por no haber escuchado atentamente tu indicación. Señor, sí, es verdad, nos hemos perdido de ver más de tu gloria, recibir más de tu gloria, pero en esta noche volvemos al compromiso de obedecerte como corresponde, Señor, a siervos y siervas que somos. Y finalmente, Señor, en esta noche estamos dispuestos también a proclamar tu gloria, a darla a conocer a muchos, Señor, con todo gozo y con toda alegría. Así que por eso, Señor, estamos en condiciones, como lo hizo Moisés, de decirte, muéstranos tu gloria, Señor. Muéstranos tu gloria, tu majestad, tu señorío, tu autoridad, tu esplendor, tu belleza, Señor. Queremos conocerte más. Queremos conocerte más para amarte más. Señor, gracias por lo que vas a hacer en estos días, tan solo si cada uno de nosotros es fiel a este deseo de esta noche. Señor, te damos a ti el honor, te damos a ti todo el reconocimiento, la honra. Bendito sea tu nombre, Señor. Oramos en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Amén. El Señor te llena de su gloria, para que también lleves de esa gloria a todo lugar donde puedas estar en esta semana, y la otra, y la otra. Pero sobre todo para que la puedas dar a conocer a otros que no la conocen todavía, no la pueden experimentar. Así que abrí tu boca, abrí tu corazón para hablar de este Dios todopoderoso, el Rey de gloria, que llena tu vida con tanto poder y con tanto amor. Seas bendecido al abrir tu boca, abrir tu corazón, para compartirlo con otros también durante esta semana. Amén.